Hoy ante ti prometo dar mi fuerza y mi talento y voluntad. Solo a ti. Vida entera fortalece hoy. Con tu Espíritu Santo. Te prometí ser un maestro. Alcanzar generaciones, ser discípulo y tu siervo. Señor, yo quiero cumplir. En un mundo tan cambiante, con tantos seres en riesgo, niños, padres y maestros, te venimos a decir que solo en ti, Señor, podemos conquistar y así formar una nueva generación de amor. Sepan que tu nombre es Jesús. Hoy ante ti prometo dar mi fuerza y mi talento y voluntad. Mi vida entera fortalece hoy con tu Espíritu Santo. Te prometí ser un maestro, alcanzar generaciones, ser discípulo y tu siervo. Señor, yo quiero cumplir en un mundo tan cambiante, con tantos seres en riesgo, niños, padres y maestros, que venimos a decir. Solo en ti, Señor y Dios, podemos conquistar y así formar una nueva generación de amor. Sepan que tu nombre es Jesús. Hoy ante ti prometo dar mi fuerza y mi talento y voluntad. Mi vida entera fortalece hoy con tu Espíritu Santo. Fortalece hoy con tu Espíritu Santo.